En estos momentos, cuando mi única compañía es un lápiz y un papel, quisiera decirte tantas cosas, pero siento que mis palabras se las lleva el viento. A pesar de mis errores, mis actitudes y tantas noches dañadas, lo único que te puedo decir es que no encontrarás a nadie como yo. Te extraño. Algo raro sucedió, el cuento de hadas se acabó, y no sé por qué. Me desvelo por ella aunque no valga la pena y aunque pierda la razón. Te juro que mi corazón por ti no llorará. No hay nadie como yo que te ame como yo, que te bese como yo. Formamos un mundo casi perfecto. Ahora me quedo solo, triste en sufrimiento. Me desespero, me siento solo. Te necesito, vuelve. No tengo fuerzas para olvidarte, nena, no. Neptune, los gigantes. No hay necesidad de roncar para demostrar la calidad.